Manzana podrida, cucada, salvada. Me pides la leche, te guío el pijama. El día no empieza, la noche no acaba. Me rompecabezas, las cuatro tostadas. Salen huyendo de la mermelada. Se anuncia tormenta, la puerta cerrada. Me asomo a la calle y veo palmeras que están despeinadas, escupo saliva. Y no juego más, y un rayo me parta en dos la moral. Pues hace un segundo que me he levantado y echo de menos tu cuerpo temblado. Idas y venidas, pasillos oscuros. Enciende una vela, un río que pela. ¿Por qué no buceas en mi sofá? No es solo un día de lluvia, es una oportunidad. No es solo un día de lluvia, la calle puede esperar. Tengo una guitarra vestida de azul, con su camisita y su blandy blue. Me pongo los cascos y paso de atasco. Abro la nevera, me como una pera. Enciendo la tele, la vuelvo a apagar. Los agachaditos no saben bailar. Mi mundo es tan grande, mi patio pequeño. Te cuento mi sueño, te ríes de mí. Tu piel en la ventana, un pelo en la almohada. Mi sombra en el suelo que espera por ti. Podrás encontrarme descalzo en el parque. No solo de los Redford ni tu Norma Jean. Esto no es Manhattan, dame el sacatapas. Brindo por la lluvia que no tenga fin. No es solo un día de lluvia.